FM Moreno 90.1. Estación de radio. También se cuestionaba la citación al tema del instituto, lo primero que me dijeron en el tema. Yo en esto, lamentablemente, digo, por decisión propia no quise estar, pero el intendente tiene que saber que son institutos descentralizados y tenemos toda la facultad para citar a aquellos que dirigen aquellos institutos. No necesitamos llamar al intendente, para eso tienen presupuesto propio, votamos los presupuestos de cada uno de ellos propio también, para eso tienen autonomía. Y para eso tienen también autonomía para que este presidente o el consejo, como decidió, los pueda citar sin a través del intendente. Así que a veces este tipo de cosas no sirve, porque si hay alguien que conoce con mucha experiencia el tema acá de las formalidades, es el que le está hablando, ¿no? Uh-huh. Y quiero evitar alguna cuestión de discusión vanas, que son estas, digamos, cómo se cita o no se citó, sino buscar la solución de fondo. Y creo que el intendente acá, más allá de toda la cuestión que se dijo, se dejó de decir en esa reunión, por lo menos se lleva algo en claro, que va a tener que tener un control mucho más estricto por parte de él, porque yo creo que él es el responsable político y tiene que rendir cuenta políticamente a la Presidenta de la Nación, ni más ni menos que a la Presidenta de la Nación, porque si a alguna persona le dicen son 1.200 pesos, tiene que ser 1.200 pesos. Ningún tipo de retención, no es 50, ni 100, ni 10, ni 20, ni 5 centavos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esto hay que terminarla. Y la otro tema también que es importante, más que el dinero muchas veces, ¿no?, que es la dignidad de la forma que se trata a las personas. ¿Sí? Muchas personas denuncian también que son llevados como metines, como el caso que me decían, acta de apertura de determinados candidatos, pues son llevados, porque si no van, después temen perder su trabajo, ¿no? Y dicho por las personas, no es que uno esté inventando este tipo de cuestiones. O llevar a limpiar una plaza, que son de una zona, están haciendo un trabajo rápidamente, porque va determinado candidato a ese lugar, a esa plaza. Durante la plaza un año estuvo con el pasto un metro por arriba. Uh-huh. Pero cuando va el candidato, van y lo limpian. Uh-huh. Entonces, esto no sirve. La gente no hay que tomarla por tonta, ¿sí? Nuestro pueblo no es tonto, sabe, y es sabio. Es interesante hurgar en las agendas, hojear un poco más los programas, reescuchar los discursos, levantarles el volumen, disminuir la velocidad, buscar entre los sonidos, releer nuevamente los proyectos, espiar entre líneas, tratar de descubrir mensajes, reproducir, por supuesto, también las arengas preelectorales en las provincias y en nuestro distrito, husmear en las causas de las huelgas de estos últimos tiempos y tratar de entender cuáles son los objetivos de los dirigentes. Hablamos de los personales y de los colectivos, y esto implica buscar, averiguar, investigar. Por eso es que tal vez en esta ocasión no nos sorprende que en el audio que acabamos de escuchar, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, Jorge Rubén Mendieta, hable hoy de la utilización de las personas mediante planes destinados al trabajo. Cuando hablo de esto, presento lo que es el abuso del ser humano por determinado beneficio social, la utilización del mismo, que es una fórmula perversa que se extendió a lo largo de la historia en nuestro país. Por supuesto que no nos llame la atención escucharlo al presidente, no significa que no nos indigne, nos dé rabia y nos haga preguntarnos qué tanto hacen aquellos que están hoy sentados en un sillón de tal o cual partido para poder cambiar esta situación que se denuncia desde que comenzó y se anunció por la Presidenta de la Nación. El plan ante la situación de vulnerabilidad de aquellas personas que estaban desempleadas. Se habla de clientelismo político hoy en Moreno también, y esto hay que tenerlo en cuenta en el marco de la coyuntura política que existe. Hablando de tal o cual candidato que manda a la gente a limpiar las plazas para luego llevar adelante determinada visita. ¿Qué pasaba entonces antes con las organizaciones sociales que se concentraban en Buchar o frente a la Municipalidad de Moreno denunciando esta situación? ¿Qué pasaba cuando desde los medios de comunicación pedíamos aquella información pública para luego difundirla a través de un medio que en este caso es la radio? Pero nos trasladamos al pasado y recordamos cuáles fueron los anuncios del año 2009. Ya pasaron 2 años. En esta primera etapa se hablaba del megaplan para resistir al avance de la crisis y frenar la caída de la generación de empleo. Se habló también de inequidad social y de respeto a los sectores más vulnerables. Y se presentó de esta manera un sistema de cooperativas que quedó reconcentrado en el conurbano bonaerense. En la segunda etapa, dentro de la unidad ejecutora se encuentran organizaciones sociales. ¿Pero por qué sucede esto? Porque después de todo, el conurbano es quien aglutina en sus entrañas el paradigma de esta perversidad cruel que venimos hablando. Y resume lo que es la no justicia. Hablo de la no justicia, no de la justicia social. Y el modelo más macabro para simbolizar lo que es la brecha social. Y a la vez combina las políticas más descaradas, dando migajas a determinada persona, un pago que termina siendo esclavizante y que lo hacen rehenes de determinada agrupación. Y así asegurar la perpetuidad a través del tiempo en esta fidelidad que se ve en los barrios a tal o cual puntero. Ajenos a todos estos discursos que podemos escuchar, oír una y más veces, se encuentran los hombres y mujeres que buscan las formas, las herramientas para alimentar a su familia con 1.200 pesos. Mientras que, por supuesto, en el Consejo Deliberante y en otros lugares, se va a seguir discutiendo, pero en este caso es sobre qué información el intendente y sus funcionarios públicos van a brindar acerca de cómo se implementa este programa de empleo en nuestro distrito. Es un engaño. Y para entenderlo, podemos remontarnos, por ejemplo, a las calificaciones o a los conceptos de la clientela romana, que hablaba de un vínculo de personas de estatus desiguales que se basaba en el intercambio de favores. Pero no quedaba allí, sino que se establecía a través de los diccionarios que estas relaciones implicaba la presencia de individuos de rango elevado, propietario, por ejemplo, de la tierra, y con influencia sobre las políticas centrales que ofrecían tierras y protección a uno o varios clientes, a cambio de sumisión y obediencia. Esto se hablaba ya en la clientela romana hace años atrás. Pero nos trasladamos a la realidad concreta y nos viene la imagen las inmensas filas extensas que atraviesa horas esperando con esperanza el cobro de determinada cantidad de dinero o por lo menos ser anotadas ante la vulnerabilidad en materia de desempleo. Una mujer hace tiempo atrás, cuando recién trabajábamos con Rodrigo Pagalday en tema, hablaba de que la primera vez le prometieron que iba a cobrar en enero, pero sigue sin tener noticias y viene a inscribirse de nuevo. Después dice también, en enero dejé de recibir el plan, jefes y jefas, y solo cobré la asignación por hijo, pero tengo 4. Y así la historia de programas, planes y demás sigue su camino. Desde hace tiempo se hablan de comisiones que existen los punteros. Por supuesto que no alimentamos nosotros, como le decía el presidente. También se habla del hartazgo que se nutre a la vez de la violencia estructural, que suele ser el germen, que es indispensable para este sistema clientelar que presentamos 1.000 veces en esta radio, que tiene como origen y cultivo perfecto el trauma y el origen social, que representa, como te decíamos anteriormente, el desempleo. Pero para finalizar, Freud escribió en 1930... en un texto que se llama El malestar de la cultura, que el trauma social genera estupor inicial, paulatino embotamiento, anestesia afectiva, narcotización de la sensibilidad, abandono de toda expectativa y alejamiento de los demás. Pero desde acá te decimos que la gente se va a cansar del sometimiento y la utilización,

estamos en recorte informativo. Pasaron 41 minutos de las 9 de la mañana. Y ayer Fernando Ochoa presentaba en Nunca es Tarde una información que nos llegaba a nosotros a través de un medio local, en donde se planteaba un enfrentamiento entre delincuentes y un policía de la federal. Empezamos a indagar al respecto, también averiguando qué es lo que sucedió, y pudimos hablar con el padre de Lucas Cisneros, que tiene 18 años, que fue detenido luego que se produce este hecho, que fue el día 18 de abril, un sábado, quien nos informa que a su hijo lo habían detenido, acusándolo de haber querido robar en banda, en la estación colectora, a un policía de la federal que estaba en el auto con su novia. Luego de esto, de hablar con Cisneros, el padre de Lucas Cisneros, Julio, nos trasladamos al barrio Jardines 1 para seguir indagando lo que sucedió, porque lo cierto es que también hay un joven de 15 años que está en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, que recibió 3 disparos y otro que falleció como consecuencia de los disparos que impactaron en su cuerpo. Acá se está planteando si es un caso de gatillo fácil y se deja de lado la teoría del enfrentamiento, porque no hubo tiroteos como se había planteado en primera instancia entre estos jóvenes, dos menores entre ellos y Lucas de 18 años y este policía que descargó su arma sobre los cuerpos de estos adolescentes. Vamos a escuchar en este caso la palabra de José Vega y tratar de explicarles a ustedes del otro lado qué es lo que pasó en cada uno de los hechos. José es el padre de Marcos Vega, el joven que está internado en este momento en el hospital Mariano y Luciano de la Vega y tiene 15 años. Él accedió a hablar con nosotros y nos cuenta qué es lo que pasó ese día. Nos explica, junto con Rubén Bustamante, cómo fueron los hechos. Escuchemos la palabra de José Vega, el padre de Marcos, este joven de 15 años que está internado. Su estado de salud es grave, como consecuencia de haber recibido 3 disparos en el estómago, 2 en el estómago y 1 en el brazo. Escuchemos la palabra de Vega. Fueron ahí en la colectora de Gaona, a la altura de Paso del Rey. Bueno, se acercan a un coche, un Fiat Uno. Habían 2 personas, un hombre y una mujer. Bueno, mi hijo exhibe un arma, un 38, un revólver, y otro de los chicos una escopeta, una tumbera. Entonces, bueno, había otro chico que no tenía ningún tipo de arma, estaba un poco más alejado de la situación. Bueno, mi hijo intenta abrirle la puerta del lado del acompañante, donde estaba la mujer. El hombre que estaba manejando el coche le dice: bueno, yo me bajo, te entrego todo. Mi hijo le dice: no, quédate. Esta persona insiste. Después de un cambio de palabras, este hombre baja igualmente. Cuando está bajando del auto, mi hijo ve que esta persona tiene una pistola en la cintura. Entonces mi hijo le dice a los otros dos compañeros que se den a la fuga, que corran, porque este hombre estaba armado. Este hombre termina de bajar del auto, sin más que agarrar y sacar el arma y empezar a gatillarle. No se identificó como policía tampoco, no hizo ningún intento de tenerlo. Le desarraja un tiro en la boca del estómago, a 1 metro de distancia más o menos, después el otro en la cintura, que también esa bala entra y sale, y el tercer tiro por la espalda, que esa bala le entra en el brazo, pero con el orificio, digamos, desde la espalda hacia el frente. Pues, todo esto es a metro de distancia, el primer disparo lo tira tu hijo. O sea, la distancia la mide el capó del auto, de un lado al otro del auto. El auto lo separa una persona de otra. O sea, el hombre este empieza a tirar en sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, y en ese orden tiene los disparos mi hijo. Cuando sigue girando la mano este hombre y sigue disparando, le efectúa dos disparos más a este chico que falleció. ¿Cómo es que se llama? Eric. A Eric. Bueno, uno lo tiene en el brazo, Bueno, ya a esa distancia, 100, 150 metros, este hombre no se estaba defendiendo nada. El chico había dejado tirado el arma en la calle. Este hombre no se estaba defendiendo de nada. Y bueno, un disparo le entra en el brazo y después el disparo mortal que le entra en la espalda y le sale por el pecho y le ocasiona la muerte. Vamos a cambiar de tema un instante porque hay un compañero en línea que es trabajador del Ministerio de Trabajo y están denunciando precarización laboral también en este sector, así que luego de la presentación hablamos con Ariel, que está del otro lado. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación que están sufriendo allí los trabajadores dentro del Ministerio de Trabajo? Mira, en el Ministerio de Trabajo, casualidad, el 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria, no respetando la cláusula constitucional que establece la estabilidad del empleado público. En función de eso, ese número, ese porcentaje, se ve privado de cobrar los adicionales, ya sea por capacitación o por zona desfavorable, que en algunas zonas del país alcanza el 85% del plus salarial, no se ven retribuidos en esos índices debido a que están contratados mediante esa forma precaria. Más allá de eso, de ese reclamo del pase a planta permanente, lo que se está reclamando también es un plus salarial de 1.000 pesos, ya que el 70-80% de los trabajadores está con sueldos que van de los 2.500 a los 3.500 pesos. Entonces se está reclamando un plus salarial de 1.000 pesos antes de las paritarias. En este momento se está llevando adelante una medida de fuerza. Sí, hace un mes que tuvimos dos audiencias con el ministro Tomada, en las que él se comprometió a evaluar las propuestas que nosotros habíamos llevado. Hasta ahora no han arribado a ninguna respuesta positiva, así que hace un mes más o menos, semanalmente venimos haciendo un plan de lucha y ayer la Asamblea votó un paro de 24 horas para hoy y un paro de 48 horas para el jueves y viernes que viene, jueves 5 y viernes 6 de mayo. El jueves 5 va a ser con asistencia de los compañeros de las regionales más cercanas del país, van a venir compañeros de Córdoba, de Santa Fe, de Mar del Plata, de Entre Ríos, y vamos a hacer una marcha federal. Estamos evaluando a qué lugar destinamos esa marcha. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el ministro Tomada en este caso para, no sé, defender cuál es la postura de ellos ante los ítems que ustedes están planteando en este momento? Argumentos jurídicos no tiene, porque brinda normativa que es muy por debajo de la jerarquía constitucional del artículo 14 bis. Lo que dice es que eso no lo puede resolver él, que lo tiene que resolver la Secretaría de Gestión Pública. O sea, el Ministerio de Trabajo no tiene que resolver esto. Sí, ahí está el problema más político en el que se encuentra Tomada, que está haciendo campaña con carteles que dice que solucionó 8.000 conflictos laborales y al interior del Ministerio de 4.000 trabajadores, más de 3.000 están contratados en forma precaria. Así que ante esa situación los argumentos que brinda son muy endebles. ¿Por qué dice que lo tiene que resolver la Jefatura de Ministros? Y lo que dice es que la normativa que establece Gestión Pública no lo habilita a él a solucionar estos temas, cuando en otros ministerios y en otros organismos públicos sí se ha solucionado. Nosotros en las reuniones que tuvimos con él le hemos llevado actas de acuerdos salariales de organismos que brindaban un plus salarial, así que, y más allá de eso, la normativa que él brinda contradice la Constitución, la estabilidad propia del empleo público que establece el artículo 14 de ley, así que es claramente inconstitucional. Así que no, son argumentos endebles, pero puramente políticos. Pareciera hasta cómico, Ariel. Sí, sí, es cómico. Que en el Ministerio de Trabajo el 70% de los trabajadores, como así elemento simbólico fuerte, los compañeros que se encargan de hacer la fiscalización sobre la normativa laboral, también están contratados en forma precaria. Estamos hablando de cerca de 4.000 empleados, un 75% de los trabajadores. Claro, de 4.000 empleados que tiene el ministerio en todo el país, 3.000 y pico de trabajadores está contratado por lo que se denomina artículo 9, que son contratos a plazo fijo, y que no te dan la posibilidad de cobrar los plus salariales, ya sea por capacitación o por zona desfavorable, como te mencionaba anteriormente. Estaba en el marco también de esta política de tercerización, tanto en lo privado como en lo estatal, de los trabajadores, digo, que se viene llevando hace años en nuestro país, sí. Y que se institucionaliza, perdón, de alguna manera dentro del Ministerio de Trabajo, porque sí. Si se hace así, se permite también que verlo en otros lugares. Claro. Sí, hay compañeros que se encuentran contratados de esta manera hace 15 años, no es una situación así nueva. Lo que sí llama la atención es que con 8 años de gobierno, con superávit fiscal, etcétera, el Ministerio de Trabajo, pero el Estado en general, no se haya dado una política de regularización de sus trabajadores y trabajadoras. Bien, entonces el 5 y 6 sería otra medida de fuerza, hoy se está llevando adelante una, marcando esto. Sí. Hoy es un paro de 24 horas, estamos en plan de lucha hasta tanto se resuelva esta situación, que es por demás acuciante, compañeros con familia que están cobrando 2.300, 2.400 pesos, compañeros con título profesional universitario que están cobrando 2.800 pesos, una situación salarial que es paupérrima, entonces hasta que tanto no se solucione esto vamos a seguir en ese plan de lucha. Como te reitero que la asamblea de ayer, porque también una cuestión para comentar, que las medidas que lleva adelante ATE, Ministerio de Trabajo, son decididas en asambleas públicas, y lo que decidió la asamblea en el día de ayer es hacer un paro por 24 horas para el día de hoy y un paro y movilización con 48 horas para el día 5 y paro sin asistencia al lugar del trabajo para el día 6 de mayo. Ariel, contanos qué tareas tienen que llevar adelante los empleados del Ministerio. Sí, absolutamente todas. Pues el Ministerio tiene tres secretarías, una es de Trabajo, otra de Empleo y otra de Seguridad Social. Y en ese marco están todas las tareas propias del organismo, de tareas de fiscalización o regularización del trabajo precario, sanciones al trabajo infantil, otras direcciones que se encargan más de la capacitación laboral y también lo que el Ministerio hacia afuera denomina planes de más y mejor trabajo, cuando al interior, digo, valga la redundancia en este aspecto, pero cuando al interior del Ministerio el trabajo es muy precario. Pero bueno, todas las tareas del organismo que incumben esas tres secretarías tienen ese índice de trabajo ilegal. Bien, sumado a la demanda, por supuesto, de todos los trabajadores que llegan a este lugar reclamando las situaciones laborales en cada uno de los sectores, sí, hoy la bancaria está de paro también, denunciando cuál es la situación de los trabajadores de los bancos. Ariel, te agradecemos la comunicación, nos interesaba saber qué está sucediendo allí y, por supuesto, acompañando la lucha de los trabajadores. Bueno, te agradecemos mucho, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Se denuncia precarización el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los empleados del Ministerio, nucleados en ATE, advierten que el 75% de los 4.000 empleados que tiene esa cartera son contratados, perdón, aseguran que el ministro Tomada les negó el aumento salarial el 5 y el 6 de mayo, harán también una marcha federal. Hoy se establece un paro por 24 horas. Seguimos en Recorte Informativo y vamos a volver con la información que te estábamos brindando antes de hablar con Ariel, que es empleado en el Ministerio de Trabajo, un hecho policial, pero que no se descarta otro nuevo caso de gatillo fácil en nuestro distrito. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. Seguimos nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Está aquí en el piso Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Para seguir hablando de esto que pudimos llegar ayer al barrio Jardines 1 y hablar con la familia, en el marco de esta información que nos llegaba en la radio de un enfrentamiento entre delincuentes y un policía que terminó con la vida de uno de los delincuentes. Así se planteaba la información. Hoy podemos hablar de la posibilidad de un nuevo caso de gatillo fácil en el distrito. Sí, yo estaría en condiciones de decir que hay un nuevo caso de gatillo fácil en el distrito. Y hasta podemos decir que hay dos casos, no uno. ¿La justicia cuál? La de Pontecorvo. La de la fiscal Pontecorvo. O de cualquier fiscal. Que responde a lo que ha vivido hace poco tiempo Julia Karina Torres. Y a mí me parece que, y hoy lo charlaba con una persona, temprano, que al existir la estigmatización, y es, fueron delincuentes, son delincuentes, salieron y perdieron. Es esto lo que gobierna la creencia general, por eso creo que el mensaje es muy hegemónico y adquiere altísimos niveles de consenso. Lo que escuchamos recién, y después Cintia va a seguir ampliándolo, es el testimonio del papá, del pibe que está en el hospital, que trabaja en una empresa de seguridad, el papá, que conoce, porque conoce lo que es el manejo de armas, lo que conoce bastante lo que es la trayectoria de un disparo, conoce distancias. No te digo que es un perito calificado, pero es un hombre que en materia de seguridad y anexos está al tanto. Y su hijo no murió porque los disparos que efectúa este joven agente de la Policía Federal, que todavía no hemos encontrado el nombre, creo que estamos buscando mal. Estamos buscando mal. Lo efectúa el primer disparo, el segundo y el tercero a muy poca distancia. Fueron a robar el testimonio del papá, del pibe que está en el hospital, que tiene 15 años. Sí, dice que fueron a robar. Que fueron con esa intención. Que como escribió Rodrigo Solorzano en Actualidad Rodriguense, hay que citar la fuente y quien escribe, con una descripción bastante amarilla y sangrienta del hecho y suceso, dos armas había en el lugar, efectivamente, una 38 y una tumbera. Decir esto, primero, nos ubica a nosotros y a la audiencia en un acontecimiento que no es similar, si es que buscamos igualdad, en el asesinato de Christopher Torres. No es igual al asesinato de Miguel da Silva. ¿Estamos? Porque eran dos pibes distintos y en circunstancias distintas. Ahora, los parecidos. No hay porque Miguel da Silva no estaba robando. Christopher Torres no estaba robando. Ahora, Eric Machado estaba corriendo. No hubo un robo, fue un intento de robo. Y entonces aquí nosotros tenemos la obligación, no por ser abogados, sino en la tipificación del delito, es un intento de robo, no robo en banda. Y entonces tenemos a un joven de 15 años, a un niño de 15 años, peligroso, decían. Pudimos hablar en el día de ayer con sus padres. Difícil de manejar. Tiene 3 impactos de bala en su cuerpo. Ahora, Eric Machado, más o menos a 150 metros, lo alcanza el primer disparo. ¿Qué estaba intentando robarle al joven agente de la Federal? Fueron por la espalda. Los disparos ingresaron por la espalda. Bueno, como la mamá de Eric recibió el golpe, y ayer no pudimos hablar con ningún familiar de Eric, sí los comentarios son dolorosos y desgarradores de lo que significó el velatorio del sepelio de este niño de 15 años. Lo concreto es que nosotros tenemos que decir que el pibe, el niño que cayó herido mortalmente, estaba corriendo, que intentó robar por el comentario, el testimonio y el relato de quien escuchaste, que es el relato en vivo del papá de el sobreviviente. Te hace toda la secuencia de lo que estaban haciendo los pibes, los niños, los chicos, allí. Pero después lo que se tiene que analizar y lo que tiene que hacer la señora Pontecorvo y lo que debería hacer, no sé, la Dirección de Derechos Humanos. Pacheco, que ha sostenido los casos de gatillo fácil, por ahí Pacheco tiene que construir un programa porque hay tantos. Es que Eric Machado fue asesinado por un policía mientras corría. ¿Y la justicia qué tiene que encuadrar? ¿O cómo lo tiene que encuadrar? ¿En un intento de robo? ¿En un robo? ¿Sí? ¿O en una ejecución sumaria más? ¿Qué hacían los pibes ahí? Puede decir el común de la gente. Pero eso ya está. Eso no es lo que ocurrió. La justicia analiza a partir de los hechos. Sí, claro que hay condicionantes y circunstancias, y la justicia para esto, que saca policías, lo saca. Lo que hicimos nosotros fue complementar o buscar el relato que le diera a la historia una integralidad. No el policía que se defendió de un robo que no fue tal. ¿Podría haber sido robado? Sí, claro. Ahora, había dos armas, una 38 y una tumbera. Y los pibes no dispararon. Salieron corriendo dos. Uno cayó a la distancia. El otro tiene tres impactos de bala. El mayor, 18 años, está detenido. Una causa tenía que existir. Ayer Fernando Ochoa pasaba el testimonio, nunca es tarde, del padre, del chico que está detenido. Hablamos de Julio Cisneros. Esta es la continuidad informativa en este trabajo que se está llevando adelante en equipo. Pasaron 3 minutos de las 10 de la mañana, vamos a la tanda, como dice Miguel, y enseguida volvemos en Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno, Walter Festa. ANSES Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Actualidad rodriguense y morenense, ni tampoco en Crónica, que fueron los medios que informaron acerca de este hecho, aparece el nombre del oficial de la Federal que es responsable de los disparos en los cuerpos de estos jóvenes. Vamos a escuchar ahora la palabra nuevamente de José Vega, que es el padre de Marcos, el pibe que está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y explica cómo siguieron los hechos y que su hijo no disparó, que solamente atinó a correr y a decirle a sus amigos también que empiecen a correr. Viene este chico Lucas, asustado por la situación, por lo que había pasado, vino acá al barrio, le comentó a un chico vecino de la cuadra para que le avisen a la mamá de Marcos. Entonces, bueno, viene este chico, le avisa primero a mi hija le avisa a la mamá. La mamá sale con el coche de un vecino a ver de dónde estaba tirado mi hijo, qué era lo que había pasado, y bueno, y se encuentra en la estancia de la altura donde está la Fiat en Colectora de Gaona, se encuentra que hay una ambulancia y móviles de la de gendarmería, había móviles de la policía, y bajan en Carrefour, vuelven para acá, para lo de Moreno Centro con el coche, y encuentra que Marcos estaba dentro de una ambulancia. Estaba en una camilla, en una ambulancia, estaba con un suero, pero no estaba recibiendo atención médica, y por otro lado se encuentra con que estaba un policía pellizcándole las tetillas y pinchándole con una aguja, diciéndole: dale, pendejo, decí dónde están las armas, decí cuántos son, dónde se fueron, qué es lo que hicieron. O sea, cesaron nada más que con esto, cuando la vieron a la madre, y bueno, se bajaron de la ambulancia. Pero después esta secuencia siguió durando casi 25 minutos, media hora, hasta que la mamá, con un grupo de personas, una señora que fue la señora que lo encontró a mi hijo tirado, que fue la que le dio aviso a gendarmería, se pusieron a hacer lío, y entonces ahí se decidieron a trasladarlo, porque estaban esperando la orden de un juez o de un fiscal para poder trasladarlo. O sea, hubo un abandono de persona de parte del policía, que les disparó y que se dio la fuga, y también un abandono de persona de parte de gendarmería, que también, teniéndolo en la ambulancia o algo, estaban esperando que alguien los habilite para poder trasladarlo. O sea, mi hijo no tuvo la posibilidad ni de irse del lugar, porque, o sea, ya con un metro de distancia no se lo permitió. O sea, pero tampoco hizo el intento por hacer uso del arma tampoco. O sea, desde el vamos, que agarra y le dijo a los dos compañeros que se vayan. Supongo que tal vez por la edad, por la situación, por algo, usarían las armas nada más que con el efecto intimidatorio, porque de haber podido, qué sé yo, pensar o haber tenido ese tipo de intención, supongo que hubieran usado las armas. O sea, de hecho, ellos ya las tenían en la mano y estaban en superioridad numérica, tanto tan sencillo como eso. Esto pasó en el kilómetro 32 de Acceso Este. Es por ello que interviene gendarmería, está presente en el lugar,

junto con la fiscal Pontecorvo, se hace un allanamiento en el lugar buscando a Lucas Cisneros. No se encontró nada, se les pide que les comunique dónde está este joven, le explican que está en la casa de su novia, entonces van a pocas cuadras de allí a buscarlo. Ingresaron de forma violenta y también lo que dice el padre es que golpearon a Lucas Cisneros, que estaba en este lugar. Es el único detenido que hay en esta causa que se ha armado y por supuesto nosotros vamos a seguir con esta investigación para saber cómo se va a proceder al respecto. 17 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a seguir en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos, la suma que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados, y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Entonces, no hay nada que ocultar. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Adiós. 10.000 pedazos y el diablo se lo llevó. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, hemos cantado algunas canciones para los que vienen de abajo y acabamos de cantar una canción de esos que vienen siempre de arriba, ¿eh? Pero que de repente se dan un buen costalazo abajo también. Vamos a cantar una que en Chile la tenemos que cantar bien a menudo, de pronto. Esperamos que ya dejemos de cantarla, ¿eh? Es para justo las personas que están allí, que ni siquiera están. Ni siquiera están, porque no están ni aquí ni allá. Nosotros le decimos que no son ni chicha ni limona. ¿Ustedes conocen ese término? Ah, también. Bueno, entonces nos vamos a conocer así. Si ustedes la quieren cantar conmigo, la cantamos. Ni chicha ni limona. Puede haber comentarios diferentes al respecto de lo que sucedió en Colectora Gaona y también el estado de estos jóvenes que están hoy, pero lo que no se puede justificar bajo ningún concepto es que una persona, en este caso un efectivo policial, asesine de esta manera a un joven y deje en grave estado a otro que se encuentra en el Hospital Mariano Luciano La Vega descargando, como decíamos nosotros, su arma en los cuerpos de estos adolescentes. Y tampoco podemos dejar de mencionar el contexto en el que, por supuesto, crecen estos niños, estos jóvenes, luego, y las consecuencias de lo mismo. Está aquí Rubén Bustamante nuevamente para hablar de esto. Sí, bueno, llamó un oyente, Jorge, que conoce la problemática, que aporta y mucho para la reconstrucción de las perspectivas de los niños y los jóvenes. Y me consultaba y me decía si no es necesario plantearlo a esto en la responsabilidad de los padres. Claro que sí. Pero también subrayé lo que es el acontecimiento y la descripción del hecho. El hecho indica que hay un joven con 3 impactos de bala en el cuerpo. Hay un joven con 2 impactos de bala y que murió. Y un tercer joven que está detenido. Eso significa no observar, no contemplar lo previo. Hablé también de las circunstancias. Podría haber sido la noticia que un joven agente de la Federal murió ante el ataque de delincuentes, precoces, jóvenes, menores. Pero esto no ocurrió. ¿Quiere decir que no ocurre, que no sucede, que los niños, jóvenes y adolescentes no roban? No, no quiere decir de ninguna manera que no ocurra en la Argentina. Ocurre también que mayores roban. Y ocurre también que un juez de la Corte Suprema de la Nación, como Zaffaroni, ha dicho hace 2 días atrás sobre el poder que tiene la policía. Le faltó algo a Zaffaroni, pero Zaffaroni dijo que los golpes de Estado de la actualidad son dados por la policía. Le faltó hablar de la corporación madre de todo esto, que es la corporación política. ¿Toda? No, la verdad que no. Y puso un ejemplo, Zaffaroni. Puso el ejemplo de Fernando de la Rúa, año 2001. Puso el ejemplo de Duhalde, año 2002, llamando a elecciones luego de los crímenes brutales de Costec y Santillán. Estaba mencionando lo que Nilda Garré ha denunciado sobre la Policía Federal, lo que es el manejo y las cajas de la Federal. Se desplaza, pero se cambia la conducta. Bueno, es un paso, dicen muchos, para la reconstrucción social de la Federal. Y esto ocurrió acá en Moreno. Y no caprichosamente mencionaba lo que sucedió con Miguel da Silva y con Christopher Torres. Porque si hay un exceso de la policía y la justicia determina que aún habiendo un exceso fue en defensa propia, estamos hablando de ataques preventivos. Es complejo desde ya. Es difícil de analizar desde ya. Mañana cualquiera de nosotros puede ser víctima. Tal vez, es probable, es factible. Pero la responsabilidad, como decía Bruni, también tiene que estar en los padres. Que de hecho el testimonio del papá y de la mamá, que escuchamos recién, marca de qué trata la profunda descomposición social. La ruptura de aquellos tejidos sociales que hacen a una comunidad más o menos organizada. Lo que está organizado en la Argentina es el crimen. El crimen está organizado. ¿Qué hará Guarino? Y se lo decía recién a Bruni. ¿Qué hará Guarino? ¿Qué hizo Guarino? Además de la responsabilidad de los padres. Hay en la Argentina algunos proyectos que pueden avanzar, además de bajar la edad de imputabilidad de los menores. ¿Quién te dice que de 14 pasemos a 12? Puede que el año electoral no dé para esto. Pero establecer responsabilidades en los padres. Y si esos padres vienen de un hogar descompuesto, excluido, y entonces hay que mirarlo más en profundidad o hay que quedarse en el presente. No hay nada que lo determine, no hay una verdad absoluta. Hay posiciones que sí deben ser claras. Y a riesgo de generar polémica para muchos, pero ese riesgo que se tiene que tomar, o no vivimos en peligro. Si las reglas son estas, si la descomposición es la que se ha alcanzado, es porque además que la policía tiene cierta autonomía, es que la corporación política ha avanzado sobre aspectos esenciales que hacen a la convivencia. Lo que contabas vos al comienzo del programa. El clientelismo es mucho más que una frase. Es la dependencia más absoluta. Es el hombre mercancía y objeto. Y los modelos que se copian para los niños son aquellos que se ven. Te pasa a vos, me pasa a mí, le pasó a cualquiera y seguirá pasando. Es lo que se ve. Si los hogares están descompuestos, seguramente, y en alta probabilidad o baja, pero probabilidad al fin, sea ese niño que después es adolescente y después adulto, que tenga la condición o que no tenga la condición para romper ciertas matrices. Y estará la escuela si lo contiene o no lo contiene. Y nosotros hemos dicho acá, y seguimos sosteniendo acá, no por cierta beligerancia en la utilización de las palabras, sino lo que representa el esquema represivo de cómo a un pibe se lo identifica, se lo detiene, se lo procesa por portación de rostro. Y esto lo saben todos. Por cara amenazante o por situación amenazante. Y ese pibe siente. Y por ahí siente furia y siente rabia. Fueron, a ver que quede claro, fueron los tres pibes a robar. Sí, estamos diciendo que fueron a robar. Podría haber sido otra la noticia desde ya, pero no lo es. ¿Actuó en defensa propia el policía? la justicia va a determinar que sí. Si había dos personas amenazándolo con un arma, actuó en defensa propia. Ahora, después de la defensa propia, la ejecución es ejecución. Entonces, ¿qué se va a contemporizar? Que en defensa propia, en un acto de escasa racionalidad ante una situación así de desborde, le disparó a uno de los delincuentes que quería robarle el coche. Y después sigue disparando. Y después descargó todo lo que tenía, apuntando a distancia y matando a un pibe de 16 años. ¿Es complejo? Claro que es complejo. Y es interesante lo que decía Jorge, porque él trabaja, apuesta, pelea, mientras un gobierno mira para otro lado. Cuando se dice, por estos micrófonos, lo escuchaste hace poco, al licenciado Pacheco, decir que no hay vulneración de derechos en los jóvenes. Que en los casos de gatillo fácil se articula con la policía. Volvemos a un punto. El juez de la corte, Eugenio Zaffaroni, acaba de decir que la corporación que desestabiliza es la policial. Y la corporación policial es subordinada de la corporación política. Y entonces, ¿tenemos que depositar todo en los pibes? ¿O los pibes son un emergente de esto que estamos analizando? A los pibes le vamos a pedir madurez. Desde ya, que hay niveles de responsabilidad, no de culpabilidad, de responsabilidad. Y los padres son responsables. Lo vimos ayer nosotros, cuando escuchábamos atentamente la explicación, no solamente en el grabador, sino lo anterior y lo posterior, de lo que expresaban esos papás, que viven en una casa en donde la pobreza es algo más que elocuente. El barrio es una pobreza elocuente. Las necesidades persisten. Y las salidas son aquellas que te mencionaba hace instantes, pero que vos remarcabas en el comienzo del programa. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da una mano? Si afuera no hay nadie. Los pibes perdieron. Podrían haber ganado. No dispararon. Disparó quien se veía amenazado por su vida y la vida de su compañera, de la persona que estaba en ese momento en el auto. Ese policía que actuó en defensa propia se dio la fuga. Se entregó en la 39, en Capital Federal. Se dio algo que es necesario comentarlo. Hubo un problema de competencia. Entre las fuerzas. Entre las tres fuerzas. Gendarmería, la federal, porque había intervenido un agente de la federal, y la bonaerense. También hay que señalar lo que, sin mayor estupor, decía este papá y la mamá, que ven cómo lo pinchaban a su hijo para que diera el dato de quién más había estado en el lugar. También hay que señalar que a este joven de 18 años que está detenido por la causa, cuya carátula es robo en banda, lo detienen en la casa de su novia, que la policía destrozó la casa de la novia de este chico. Inclusive hay denuncias de que se golpeó un chico que es discapacitado, tiene una discapacidad y es hermano de esta joven, en donde estaba Lucas en ese momento. Por lo menos es el testimonio que nosotros obtuvimos en el día de ayer. No sé si esto está así formulado como denuncia en sede penal, en sede judicial, perdón, pero se lo querían llevar detenido a esta persona con una capacidad diferente, porque entendían que eran cómplices todos los integrantes de la familia, de la novia de este chico de 18 años, y se querían llevar todo. Estamos en un enorme problema, no hoy, desde hace años. ¿Y cuál es la corrección al problema? ¿por dónde se corta? ¿Cuál es el hilo? Siempre el más delgado. Y efectivamente, como me decía Jorge, todos estamos expuestos desde ya, todos. Ahora, los que tienen un mayor nivel de responsabilidad son los que deben asumir ese mayor nivel de responsabilidad. Y no es precisamente Jorge, ¿eh? Estoy hablando que acá en Moreno, por ejemplo, acá en Moreno, el intendente municipal vetó un 0800 que permitía el proyecto solamente informar a quienes deben actuar en la vulneración de derechos de jóvenes con una guardia constante, permanente, se vetó. El alojamiento para los pibes, para que no pasen la noche en la calle, no salió de la municipalidad porque entienden que no es una política que, a ver, aporte a que los chicos vuelvan a su hogar, sino que ofrece a los chicos un lugar para quedarse en la calle. Se discutió mucho, lo recordarás, a partir de que unos pibes estaban durmiendo frente a la municipalidad de Moreno. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar constantemente y decir que, aún en la circunstancia, hay un caso de gatillo fácil más en Moreno. ¿Sí? Hay un caso más de gatillo fácil en Moreno. Y como somos justos, y no nos corremos de la posición, pero somos justos, es señalar que sí fueron los chicos a robar. Y que el pibe muerto fue alcanzado por dos balazos a 150 kilómetros de distancia. O a 100 metros de distancia, perdón. Salió corriendo, estaba corriendo. Tiró a matar. Acertó. Podríamos hablar de más falencias dentro de lo institucional. Hablar de lo que decía la defensora de menores, Mariana Roncoroni, cuando explicaba que el proceso de insertar nuevamente en la sociedad a un joven tiene falencias porque generalmente recibe maltratos cuando es trasladado de un instituto a otro. O podemos hablar también de lo que decían los abogados de Franco Campegui cuando mencionaban Sánchez y Bellido, estamos hablando de los doctores Sánchez y Bellido, que dentro de las comisarías se producen torturas y también maltratos que generan que aquellos jóvenes que ingresaron por simple hurto o robo luego salgan con mayor violencia a las calles y es la consecuencia de lo que vemos. Falencias hay muchas, responsabilidades también y, por supuesto, muchos otros que se lavan las manos. 40 minutos pasaron de las 10 de la mañana, vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida volvemos en esto que llamamos recorte informativo. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo.

Esta mañana llegaron al lugar numerosos efectivos de Gendarmería Nacional y la Policía Federal. Anoche, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, había adelantado que no ordenaría el desalojo por la fuerza en las veredas del colegio que está allí, una de las sedes del Club Argentinos Juniors y otros predios ocupados desde hace meses, pero sí permitió la presencia de la Fuerza de Seguridad para estar atentas al desarrollo de los hechos, pero sin actuar. Puede ser que el desalojo se dé de otra manera, con represión, por supuesto, institucional, pero prometiendo algunas soluciones que luego nunca llegan, como pasó, por ejemplo, en Villa Soldati. Continúa el diario diciendo, esta mañana los ocupantes de esas veredas permanecían en el lugar, en las calles cerradas por las fuerzas de seguridad y junto a sus precarias casillas. De mi canto, y por ellos canto, hermano, y canto por ellos, y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Volvemos con información en el ámbito local. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante. Quien hace la cobertura es Rubén Bustamante, que es lo que sucedió allí, y luego también a hablar de lo político en el marco de lo local. Él siempre será visible en el mar inmenso. Bueno, Rubén, ¿qué sucedió ayer en la sesión que se esperó para las 18 horas? Bueno, mientras se esperaba el comienzo de la sesión, labor parlamentaria, una larga discusión en labor parlamentaria sobre un expediente que versa sobre algo que nosotros hemos comentado y hoy en a primera hora con Eduardo Pierce se lo transmitía, que no es nada más ni nada menos que saber qué se hace con, bueno, hay cada cosa que aparece en televisión que realmente, perdón, un flash. Bueno, ¿qué se hace con el dinero de los afiliados al Partido Justicialista? Como la municipalidad es agente de retención y retiene a todo aquel que quiere ser afiliado del Partido Justicialista, esa suma va a una caja, la caja del Partido Justicialista. Después hay un consejo directivo de administración, las autoridades que dirigen el Partido Justicialista, y bueno, de esa manera se entrega la información, si es que se entrega. Se dicen que se gasta o no se dicen que se gasta. Entonces, lo de ayer fue una discusión y por eso se demoró el comienzo de la sesión, porque no estaba bien formateado el dictamen. Era un expediente casi sin dictamen. Y entonces, ¿quién arma la orden del día? El presidente. El presidente. ¿Por qué arma el presidente la orden del día y no se arma en la participación de todos los bloques? Señalo esto debido a que, no Julio, sino a razón de que, hay un expediente que guarda el sueño de los justos, y es el del Bingo Moreno. Que tiene dictamen. Tiene un dictamen donde, escucha, se le pregunta a la municipalidad si hay una ordenanza que derogue una ordenanza en vigencia y que regula la actividad horaria del bingo. Bueno, ese expediente con dictamen no aparece en la orden del día. ¿Por qué? Porque la orden del día la arma Mendieta, sin intervención del resto de las fuerzas. Bueno, cuando llegó el momento del recinto... Ayer no había dictamen, pero se tenía que presentar, o había medio dictamen. No, a ver, puede ser, Cintia, que un tema, sin tener dictamen, sea tratado sobre tablas. Y entonces queda facultada la presidencia para elaborar el dictamen de acuerdo a lo que se discuta en el recinto, porque si es tratamiento sobre tablas es que alguien tiene que explicar el porqué, los motivos. ¿Sí? No necesariamente, pero ocurre. Entonces, cuando bajaron al recinto, se dio paso a la lectura de todos los expedientes, cada una de las comisiones, y no hubo ninguna voz que explicara de qué se trataban los expedientes, la mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, son condonaciones de deuda, y sobre este expediente fue acompañado por el Interbloque, no estuvo Adriana Palacios, por el Acuerdo Cívico y Social y la Unión Pro Boom. Estuvieron las manos para la aprobación. Pedido de informes, tiene que responder entonces el Ejecutivo Municipal cuánto es el dinero y a partir de eso ya queda en una instancia más partidaria hacer la consulta al diputado Hues o en su defecto al secretario de Finanzas, que es el actual jefe de ANSES, Walter Festa. Esto por un lado. Cuando termina la sesión, alrededor de las 20:20, 20:21 con 22 minutos, 22 segundos digo, precisamente, comienza a circular una información que hasta las 12:30, es decir, 30 minutos de este día, los teléfonos ardían. Porque, y no es una exageración, es efectivamente lo que fue sucediendo, porque se produce un enfrentamiento en la calle España, a metros de Colectora, sobre lo que se conoce y existe la estación de servicio ESO, entre cooperativistas y una cuadrilla de propaganda de Jorge Mendieta. Cooperativistas que estaban trabajando allí. Bueno, las dos versiones que existen. Lo que podemos decir, sin temor a error, porque está absolutamente chequeado, es que sí hubo un enfrentamiento. Sí hubo golpes. Y dos personas fueron trasladadas al hospital. ¿Sí? Esto lo decimos porque está chequeado. ¿Cómo se producen los hechos? Bueno, hay dos versiones. La primera es que los cooperativistas de la Argentina Trabaja, Programa de Inclusión Social, primera etapa, estaban realizando la recuperación, además de los cordones que pintan en amarillo, estaban tratando de recuperar las columnas de alumbrado público, en donde se colocan los columneros de la propaganda. Cuando esto es observado por el equipo de propaganda de Mendieta, esta es la primera versión. Comienzan a discutir de que ellos querían pegar, los cooperativistas que no, que estaban recuperando. Pasó a mayores, hubo golpes y terminó como te mencionaba anteriormente. Esta es la primera versión. La segunda versión es que un equipo de propaganda, eran dos, un equipo de propaganda de Mendieta, estaba ya pegando los columneros y los cooperativistas empezaron a sacarle los afiches. Y atrás vino la otra camioneta, no de los afiches, sino de las pintadas, fueron más, y esto terminó en una gresca. ¿Sí? ¿Podría haber sido peor? Probablemente, como analizábamos recién, un hecho que fue terrible y brutal. Todo esto hace a la composición del momento y cómo las autoridades, responsables políticos, van, si querés, naturalizando situaciones que en otros tiempos hacían algo más folclórico o la pelea política, y en realidad no es una pelea política, es una pelea por el poder. ¿Estaban los cooperativistas? Sí. ¿Hubo un equipo de propaganda de Mendieta? Efectivamente. Ahora, la tercera versión es que hubo dos grupos y que no eran tantos cooperativistas, sino eran militantes de la JP, Pueblo Libre. Algunos con remeras verdes, ¿sí? Que identifica a la JP. Y se dan algunos nombres, que como no lo hemos chequeado, no lo daremos al aire y estamos buscando el contacto telefónico para hablar con algunos de ellos y preguntarles si efectivamente fueron testigos o protagonistas de este choque, que se suma, si querés vos, en la escalada, a esa plaqueta que le arrancaron a la agrupación Juana Zurduy de la señora Adriana Palacio sobre Lisandro La Torre y Ecuador. O lo que sucedió también con las pintadas que decían Mirko, que luego se traslada y se debate en el Consejo Deliberante sobre la calle Alcorta, al costado de las vías, donde había pintadas también de gente que está dentro del Plan Argentina de Trabajo, y la contravencional que luego recibe el concejal, quien lo hacen responsable de estas pintadas. Sí, por cierto, y hay que sumarle el operativo clamor para Regui del 4 de abril en el Consejo Deliberante. Apertura del periodo de sesiones ordinarias donde se produce un enfrentamiento. Y hay un video en donde se ve cómo un militante del oficialismo agarra del cuello a una mujer, militante de la agrupación Juana Zurduy de Adriana Palacio. Hay que sumar esto de la plaqueta, hay que sumar que recibieron pintadas las paredes de la agrupación 17 de noviembre de Oscar Ciburo esta semana, que está ubicada sobre la calle Maipú, antes de llegar a Pagano. Y entonces empezamos a sumar lo de ayer es algo que nos lleva a preguntarnos a nosotros. Es hasta aquí, al mes de abril, sin comenzar verdaderamente la batalla ni la campaña. ¿Así es? ¿O van por más? Mendieta acaba de hablar con él. En 20 minutos llega el Consejo Deliberante y él va a explicar lo que ocurrió porque es su gente que en el día de ayer se enfrentó con los cooperativistas o los cooperativistas con la gente de Mendieta que estaba pegando afiches y haciendo pintadas. Él tiene claramente una responsabilidad y él debe explicar qué es lo que ocurrió ayer, ni bien terminaba la sesión del Consejo Deliberante. Y del otro lado, saber quiénes son los cooperativistas heridos, porque fueron llevados al hospital, no quedaron internados. Saber si hay una denuncia presentada en la comisaría Moreno Primera. Y si esto, además de cooperativistas versus, tiene más que ver con la pelea por poder. El poder y quién tiene la estructura económica para hacer campaña. Disputa de poder. 58 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359. Vamos a la tanda de la hora y enseguida regresamos porque tenemos más temas para contar de lo que está sucediendo en nuestro distrito. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Voto San Juan. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar.

estaba todo conectado en un mismo pozo, pero en un pozo de una casa, digamos. El pozo que está hecho no es un pozo para una escuela, digo, con la diversidad que eso conlleva, digo. Eso es lo que se pudo escuchar, de lo que hablan ahí. Desde la planificación básica, no se decidió hacer un pozo que sea, que esté relacionado con la utilidad que se le iba a dar. Claro, claro. Sí, exactamente. Graham Bell y tenemos que seguir por Pío XII. Está, mientras tanto está viajando Sol, no está hablando con nosotros. Sí, sí, disculpen. ¿Y qué pasa con la luz? La luz, no hay luz todavía. Han puesto un medidor que yo no lo vi todavía. Lo que sí podía, también por lo que se escucha ahí adentro, es que todavía le siguen pidiendo a la vecina, que la vecina le dice no. Y ella dice, no, pero yo lo voy a pedir de nuevo porque necesitamos terminar no sé qué cosa, decían ahí los electricistas. O sea que entonces, los trabajadores... Le han venido como 400 pesos a la chica y eso lo tiene que pagar de su bolsillo. No se hace cargo nadie. Exactamente. Y ellos utilizan la luz para las refacciones que tienen que hacer, claro, la vecina. Por ejemplo, el otro día pusieron unas lámparas grandes en el techo y le pidieron, por favor, que si les volvía a dar un poco más de luz para probar a ver si andaban. Y también lo que estuvimos observando es que no vinieron los de Edenor todavía. Desde que yo estoy, no vinieron de Edenor en ningún momento. O sea que se ha avanzado muy poco en el tiempo en el que vos estás aquí, que es desde el 6 de abril hasta hoy, que es 27, ya estamos cerca de comenzar el mes de mayo. Lo que decían los que están trabajando es que en una semana ya iba a terminar. Es la misma empresa que hizo la obra, por la garantía de obra que hay. Me parece que sí, yo muy empapada en eso no estoy. Yo trabajo ahí y escucho, pregunto muy poco, porque por ahí si preguntas mucho tampoco te dan información. Bien. Y más sabiendo que yo soy una delegada de un gremio. Bien. ¿Qué dicen? ¿Los padres llegan al lugar de forma frecuente a preguntar cuándo van a empezar las clases? Sí, ahora que estamos nosotras, atendemos a la puerta, preguntan y vienen a buscar la merienda y preguntan cuándo van a... Nosotros no tenemos esa respuesta. ¿Y la directora qué dice? No, ella se acerca, piden hablar con ella, se acerca muy amablemente y les dice... Dijeron 10, 15 días, hay que esperar, lo mismo que le deben decir a ella. Claro. Bueno, la situación entonces en el Jardín 958 es la misma. ¿Ustedes mientras tanto qué hacen allí? ¿Cumplen horario? Sí, cumplimos horario y, por ejemplo, terminaron, a medida que van terminando la salita, los detalles que faltaban, vamos tratando de ir ordenando para ya dejar todo listo, pero por ahí... El otro día baldeamos una salita y después por ahí ya se vuelven a meter porque falta algo, falta esto, sacan aquello. Tratamos de hacer algo, pero es imposible porque es todo lleno de polvo por todos lados. Estamos en el medio de una obra. Claro, que todavía no se ha terminado y se inauguró igual el jardín. Las luces... Pero a mí me da mucha impresión porque estamos dentro de una... ahí conviviendo con una obra en construcción, ni siquiera es que... Son detalles, vos decís, bueno, son detalles, se ve que son detalles. No, son detalles, es un desastre. Bien. ¿Gabriel del Río se ha acercado al lugar? Yo no lo vi. Yo lo conozco de vista, pero nunca lo he visto. Desde que nosotros estamos, no. Bien, pero tampoco hubo comentarios de que Gabriel del Río es consejero escolar, está en el área de infraestructura, para informarlo a los oyentes. O sea, ¿hubo comentarios de que fue al lugar? Tampoco. No, yo no, ni él lo he visto ni he escuchado que haya aparecido. Bien, bueno, estaremos al tanto entonces, Sol, de lo que está pasando en el Jardín 958. Esto, la suspensión de las clases fue el 15 de marzo aproximadamente, porque el 28 de febrero se inauguró. Estamos en 27 de mayo, el jardín no comenzó y las obras, como bien decías vos, es como si fuera que se están haciendo, no son refacciones, como que la obra se sigue trabajando en la misma. Sí. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Hasta luego. Sol es trabajadora auxiliar del Jardín 958. Todo sigue igual. Pareciera que ingreso, decía Sol, y es una obra en construcción que nunca se terminó. No son pequeñas refacciones. Y se tiene que arreglar para que los chicos puedan comenzar la escuela. Una matrícula de cerca de 250 alumnos tiene el Jardín 958. Esta promesa que se esperó por tanto tiempo, porque el Programa Federal de Viviendas no... En su planificación no contaba con un jardín para la cantidad de familias que se acercaron y habitaron este plan del barrio Lomas de Casasco. Bueno, estuvo en el lugar el día 28, vinieron funcionarios públicos, se inauguró, pasaron 15 días, se cerró. Hasta hoy los chicos no pueden asistir porque las obras no han finalizado. 12 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. ¿Dónde vamos, Miguel? Y enseguida volvemos con más información. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Que recién Rubén decía que había cosas en la televisión que parecieran cómicas. La imagen era la de la actriz Nacha Guevara, que le pide a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que reciba a los COM que están cortando la 9 de julio. Se acercó hasta el lugar el artista Nacha Guevara, quien en el 2009 integró una candidatura testimonial en las listas del Frente para la Victoria y pidió ayer a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que reciba a los integrantes de la comunidad La Primavera que hace meses están acampando en la avenida 9 de Julio. Quien emite estas imágenes es el canal de noticias TN y Nacha Guevara dice: le pido a la presidenta que los reciba, son nuestros orígenes, son los primeros que tienen derecho a la tierra. Y argumentó y recordó: esto también es derechos humanos, dijo Nacha Guevara, que se hizo presente en la 9 de Julio. Mientras tanto, la amenaza de represión en el lugar sigue vigente. Siguen resistiendo allí los hermanos del pueblo COM con una huelga de hambre y también con un corte. Subimos la cortina y te informo lo que dice ANRED en relación a la jornada de ayer en este corte de ruta que sigue vigente por el derecho a la tierra, que es, por supuesto, de los que la habitan. Contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos, decente. Viste, Miguel, Nacha Guevara siempre presente en todos lados, corre de un lado para otro. Pero te cuento qué pasa, qué pasó ayer en el corte de la 9 de julio y también en esta huelga de hambre. El título de ANRED dice: el gobierno muestra que no es indiferente, sino que está en contra de dar una solución. Amenaza con reprimir. Los miembros de la comunidad COM de La Primavera Formosa Argentina, que desde hace 5 meses están en Buenos Aires acampando, y nadie se acercó a pedir alguna respuesta, sino que los militantes están ahí solicitando, junto con los hermanos del pueblo COM, diciendo que se están vendiendo nuestras tierras. Hace 5 meses están allí acampando, hoy se encuentran por segunda vez en huelga de hambre con el propósito de dar su vida por la causa de llegar a vivir en paz con su tierra y de manera digna, y ya no perderla. Esto es lo que señaló el comunicado de la comunidad COM La Primavera. Además, denuncian intento de desmonte de 100 hectáreas en Salta contra los huichi y amenaza de represión de la Gendarmería Nacional contra los COM, que realizan un corte en la ruta de Formosa, que es también lo que conversábamos e informábamos por esta emisora. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al Estado argentino para que garantice la seguridad e integridad física de sus integrantes. Mientras tanto, por ejemplo, funcionarios de Formosa dicen que lo que está manifestando la comunidad La Primavera es algo menor, que son algunos aborígenes que están por ahí reclamando tierras, cuando en realidad la situación es otra. Esto también se escucha de funcionarios públicos de las provincias del norte de nuestro país. Difundimos el siguiente comunicado y dice lo siguiente. Segundo día de huelga de hambre COM, crece la solidaridad y el gobierno muestra que no es indiferente, sino que está en contra de dar una solución positiva. Amenaza con reprimir. Esto fue el comunicado el 26 de abril informando cuál es la situación y que la policía amenaza con reprimir el corte de Avenida de Mayo y 9 de julio en apoyo al reclamo de tierras y justicia que llevan a cabo tras la represión, muertes, heridos y desalojo que sufrieron el 23 de noviembre del 2010. La información del día de hoy, en materia de información oficial, es un proyecto que presentó el Ejecutivo, que se esperaba también que fuera así, que limita la venta de tierras rurales a extranjeros y conserva en el dominio nacional el 80%. Esto dice Página 2 en el día de hoy. Aclaramos que esta información vamos a indagar un poco más y plantearlo aquí, porque la revista América 21 también hace un informe de la cantidad de tierras que se vendieron en nuestro país y también que esta reforma no sería la adecuada para poder limitar esto que es la extranjerización de nuestro territorio. Pero vamos a anunciar esto que se conoció en el día de ayer y termina siendo paradójico también porque, por un lado, los pueblos originarios reclamando la posesión de tierras comunitarias como parte de los derechos ancestrales y, por el otro lado, la presidenta desde una oficina, como hablábamos en la editorial, diciendo que se va a plantear un proyecto del Ejecutivo que limite la venta de tierras rurales a extranjeros. Mientras tanto, el modelo sigue avanzando. El dominio de la tierra es una cuestión estratégica, dijo la presidenta. La propuesta que ayer anunció la presidenta impone límite a la venta de tierras a extranjeros. Además, establece que no puede ser considerada inversión privada la compra de tierras por extranjeros por su condición de recurso no renovable. El tema del dominio de la tierra es una cuestión estratégica y vital en este siglo XXI. Con este proyecto estamos dando un paso muy importante sobre el dominio nacional de este recurso no renovable, con la intención de seguir consolidando un país que puede ser uno de los grandes protagonistas de este tiempo. ¿Quién dijo esto? La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que regula la venta de tierras a titulares extranjeros. Ampliaremos, por supuesto, este tema, indagando de qué se trata este proyecto. Esta es la información que brinda el diario Página 12 en el día de hoy. La presidenta convocó a la Unión Industrial y a la CGT. Diálogo parte 3, dice Página 12. Tras dos intentos frustrados, el gobierno reflotó el plan de un acuerdo tripartito con empresarios y sindicatos. Esto lo adelanta este medio. Será el primer encuentro con la UIA. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a convocar ayer a un diálogo entre el sector empresario, los trabajadores y el gobierno. Si bien es el tercer llamado que hace durante su gestión, el último fue en noviembre del año 2010, esta vez la mandataria le puso fecha al pacto social. Me gustaría reunirme la semana entrante con la nueva comisión directiva de la Unión Industrial Argentina, así que serán invitados. El encuentro será el puntapié inicial para abrir la convocatoria. También nos vamos a reunir con la CGT, agregó la presidenta en declaraciones a este medio nacional que es Página 12. Un encuentro tripartito entre trabajadores, empresarios, sindicatos y el Estado, por supuesto, allí presente. 21 minutos pasaron de las 11 de la mañana. La información en la mañana de hoy. Subimos la cortina, Miguel, y nos despedimos. nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Nos despedimos, 23 minutos, pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a decir los nombres de este equipo informativo. Miguel Ángel Costas, en la operación técnica y puesta en el aire. Todo el equipo informativo, por supuesto, Agostina Sulpici, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Juan Ledesma, quédese ahí, que tiene más información que vamos a compartir con ustedes en Nunca es Tarde a partir de las 14:20. Fernando Ochoa, por supuesto, en la conducción. Conductor natural, como dicen ambos. Fernando Ochoa y Rubén Bustamante. Conductor natural de Nunca es Tarde estará aquí a partir de las 14:20. Maite no va a estar porque se va al colegio. Pero puede ser también que haga algún aporte Maite Ochoa, que está del otro lado de la pecera. Que tenga buena jornada. Hasta mañana. Nos encontramos mañana con más información. Cruza el amor. Oh,